que es Luigi, a quien queremos muchísimo, pero estoy feliz trabajando con Yolver, muchacho responsable, noble, porque noble bonachón, de verdad. Qué gusto, Yolver, estar trabajando contigo estos días y siempre será un placer. Muchísimas gracias y sobre todo mis bendiciones. Feliz cumpleaños, querido compañero, de verdad. Muchas cosas buenas para ti, que te lo mereces. Y bueno, y abriendo la ventana a esta servidora con muchísimo cariño y destilando buenas vibras, bendiciones, ganas de hacer, ganas de construir, ganas de sacar esta patria adelante junto a todas y todos ustedes. ¡Mua! Besos, abrazos a Mapuche, los quiero mucho. Enza García, y abrimos con buena fe. Y el tema psicología al día, que es un tema que tiene mucho que ver con la lógica capitalista, ¿no? Yo te agarro por el cuello, te lo aprieto, no te quejes porque estoy malhumorado, cálatela. Pero me debes de querer porque yo te proporciono empleo, yo te proporciono un sueldo, yo te proporciono la ropa que te pones, ¿no? Ese es el chantaje del sistema capitalista. Y bueno, y vemos, ¿no?, cómo la lógica del capital y una lógica distorsionada se está imponiendo en esta patria de Bolívar, en la patria de Bolívar y Chávez, un gobierno que sigue una línea que está dentro de lo que es el proyecto chavista de la mayor suma de felicidad posible, inserta en lo que es la línea del socialismo, no del socialismo real, que es lo que se vivió en los países del bloque del este y la Unión Soviética. No estamos hablando de un socialismo del siglo XXI, y vemos cómo hay todo un sabotaje por parte de los sectores, de sectores de la extrema derecha, financiados y apoyados por transnacionales, financiados y apoyados por el gobierno de los Estados Unidos, que está sometiendo a los venezolanos y a las venezolanas a un bloqueo económico, que a diferencia de los bloqueos, del bloqueo que vive el pueblo cubano, este es un bloqueo desde adentro. No hay un documento, no hay nada que nosotros podamos pelear en la ONU. Fulanito de tal nos tiene un bloqueo, no podemos comerciar. No, sí podemos comerciar, pero tenemos a los bloqueadores dentro del país que nos acaparan los productos, que secuestran los productos para revenderlos mucho más caros, que secuestran los productos para llevárselos al vecino país, o si no también a los vecinos países, porque para Curazao también se va y se va para Trinidad. O sea, es el saqueo de la patria, y muchas de estas personas son operadoras de esa operación saqueo, de esa operación bloqueo, sin saberlo o sin tener conciencia de ello. Todo por una cultura nefasta, como ha sido la cultura rentista petrolera, una cultura nefasta como es la del vivo criollo. Yo quiero tener 1000% de ganancia con la más mínima inversión, y papá Estado, porque ese es otro, por un lado alimentan la viveza criolla, y por el otro lado, ¿no?, hemos tenido unos gobiernos cuarto republicanos que también alimentaron la figura del papá Estado. Bueno, te doy unas migajas para que no chilles. Y yo soy el que tengo que resolver todo. ¿Qué diferencia puede haber entre lo que hacía el papá Estado de la cultura rentista petrolera con lo que hizo el comandante Hugo Chávez y está continuando el presidente Nicolás Maduro? Que mientras el papá Estado lo resolvía todo, dando un vasito de leche estudiantil, que las monjas que estaban en las fronteras de allá en el Amazonas lo pasaban para Colombia. Mi hermana hizo su tesis de grado en San Carlos de Río Negro y lo vio. Mientras daban un vasito de leche o daban una ayuda a los padres para que le compraran los útiles y los uniformes a los muchachos, que muchos de esos padres se lo gastaban en caña, vamos a recordar que ese dinero no llegaba a la educación de los muchachos, el comandante Hugo Chávez lo que hizo fue poner las cosas a la disposición del pueblo venezolano para que pudiera formarse, pudiera liberarse y pudiera, a través de su trabajo, resolver sus necesidades. Entonces tenemos como, bueno, en las escuelas bolivarianas se les da la comida a los muchachos. Tenemos como la colección Bicentenario, o sea, están los libros de texto de las escuelas públicas, las del Estado. Ya no te doy la plata, que yo no sé si eso le va a llegar a los muchachos. Sencillamente te pongo los libros, te pongo la computadora, inauguro cada vez más escuelas para que sea una educación de calidad, porque mientras más reducido sea el grupo de estudiantes, mejor es la calidad de la educación, porque es más personalizada. Los muchachos tienen garantizada su comida. Entonces, ahí va. Eso desde el punto de vista de la educación. Sale el Banco del Pueblo, sale el Banco de la Mujer. Son instituciones que, bueno, vamos a crear aquí emprendedores. está lo que es el concepto de las comunas, que la misma gente se organice y puede elaborar proyectos socioproductivos que se traduzcan en una realidad tangible para irnos independizando. Pero la idea es eso, darnos los recursos para que nosotros como pueblo salgamos adelante sin necesidad de que tenga que venir papá Estado a darme la plata de la beca, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, son muchos años de esta cultura de te picho, haciendo algo de autocrítica, o haciendo crítica interna, porque la palabra autocrítica es medio rara, ¿no? Haciendo crítica hacia lo interno, nos encontramos que se quiere instalar un sistema socialista, un sistema humanista, pero por otro lado, el Estado, quizás con la intención, ¿no? Con la intención de que el pueblo viviera bien, viviera viviendo, dio muchas facilidades para una serie de cosas que a la hora de la chiquita son accesorias o no son vitales, porque la educación, la vivienda, el transporte, el trabajo, eso es algo vital para las sociedades. Pero un aire acondicionado o un plasma de 700 pulgadas no lo es. Entonces empieza a fomentar el consumo superfluo, porque el Estado, hay que decirlo, lo hizo. No, eso es un error. Entonces, por un lado estás hablando de solidaridad, de socialismo, y por otro lado, compra, y te regalo la tarjeta de crédito, y consume, y no te preocupes, las utilidades rumbéatelas, y los regalos cómpralos con las tarjetas del Banco de Venezuela, y los pagarás en agosto. ¿Qué socialismo es este, señores? Entonces, con ese doble discurso de la austeridad, de la solidaridad, del trabajo, del vivir viviendo, está ese discurso, y por el otro lado está el discurso compra, consume. Entonces nos encontramos con personas confundidas que empezaron a agarrar las canaimitas de los muchachos y a venderlas en MercadoLibre.com. Personas que se van a los supermercados y les importa un comino, no tienen niños chiquitos y les importa un comino el niño chiquito de la vecina. Le secuestra la leche y se lo vende a la vecina 4 veces más caro, y encima, ay, qué chévere es la bachaquea, es que ella me ayuda. ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! Entonces, bueno, nos toca recoger nuestro gallo muerto, como dicen por ahí, y hacer un trabajo fuerte, un trabajo profundo de ideología. Y la ideología no es agarrar un libro de Gramsci, es agarrar un libro de Marx. La mejor forma de proclamar la ideología es con el ejemplo. Y quizás esta crisis que estamos viviendo, debido a esta guerra económica, debido a este bloqueo que venezolanos están realizando contra venezolanos, quizás esto nos ayude a revisarnos y ver cuáles son nuestros patrones erróneos, en qué hemos fallado, en qué estamos fallando, y a desarrollar entonces la inventiva. Eso no quiere decir que el Estado no sea responsable. El Estado es una víctima, al igual que el pueblo venezolano, pero el Estado tiene una responsabilidad, que es fungir de fiscal, fungir de policía, en el sentido que tiene que supervisar que los alimentos lleguen, tiene que ser eficiente a la hora de penalizar, existen unas leyes, y tiene que ser eficiente a la hora de aplicarlas, tiene que castigar a estas personas que nos están bloqueando, y nos encontramos que no se da abasto, que no está siendo eficiente. Entendemos que es un asunto complejo, pero tampoco uno se puede lavar las manos, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en el grupo de Facebook colgaba nuestro usuario Salvatore Giuliano, si nos está escuchando, un besote, donde coloca una foto de un 900 gramos, paquete de 900 gramos de leche de la campiña, y dice el vociferador del supermercado que cuesta 700 bolívares. Pone la foto, lo que está impreso atrás, y realmente no se distingue. A mí me parece ver un 2, porque encima el precio justo aparece en todo el mal impreso y en todo el pliegue del paquete. O sea que es difícil ver el precio. Entonces yo veo un 2 porque ese garabato tiene una curva más parecida al 2 que está arriba que al 7. Pero bueno, Salvatore ve el número 7. La cuestión está es que ya el kilo de leche o 900 gramos de leche lo están vendiendo en los supermercados a 700 bolívares. Y no sabemos cuál es el precio justo. Porque si el Estado le impuso un costo de 700 bolívares a la leche, lo lógico es que eso esté publicado en Gaceta Oficial, que sepamos cuánto carrizo cuesta la leche, que lo publiquen en los medios de comunicación. Pero la gente está en la luna. Uno no sabe si el del superlíder es que le está cargando 500 bolívares o que efectivamente el Estado aprobó un aumento de la leche completa a 700 bolívares. No lo sabemos. Entonces también una política comunicacional floja. Entonces, bueno, veamos. Ah, bueno, que al final el Estado, que era algo que andábamos diciendo desde aquí, desde algunos espacios. No, la leche se importa con un dólar a 6.30. Entonces, ¿por qué es tan cara si es un producto subsidiado? Lo ponen en 700 bolívares, si el Estado le puso el precio de 700 bolívares. Aquí en este espacio hablábamos que una de las formas de combatir el bachaqueo era que se dejara de subsidiar los alimentos, que se vendieran en un precio real basado en el precio real del dólar, que no es el dólar TEDOY ni tampoco es el dólar CIMADI. Hablemos de un precio real del dólar, que hay quien lo pone alrededor de unos 100 bolívares, entre 80 y 120 bolívares, el precio del bolívar por dólar, el precio bolívar dólar. Y que al tener un precio ya no tan regalado, al bachaquero ya no le resulta negocio comprarlo para revenderlo. Si eso es lo que hicieron con la leche, perfecto, pero avísenoslo, porque igualito 700 bolívares, 900 gramos de leche, sale mucho más barato que a los 2.000 bolos que te lo está vendiendo el bachaquero. Pero avísenlo. Igual, ¿qué pasa con el atún? El atún no es regulado, señores. El atún no es subsidiado. Oye, no puede ser que hace 4 meses una lata de 140 gramos de atún te costaba 50 bolívares, 60 bolívares. Es más, yo conseguía la que era más grande, la de 180 gramos. Yo la podía conseguir muchas veces. Entre 60 y 80 bolívares. 90 bolívares. Hace 3, 4 meses. No puede ser que la lata chiquita de atún te esté costando 205 bolívares. Y eso no es que te lo está vendiendo así el comerciante. Es que te viene impreso de fábrica. Es decir, que ese precio fue aprobado por el Estado. Entonces decimos, bueno, señores, el atún está caro, la leche está cara. Entonces, que la política es basarnos entonces, retirar el subsidio de algunos productos, perfecto. Pero entonces díganos, avísenselo al pueblo venezolano, por un lado, y por otro lado, que nos digan cuál es el valor del precio real. Porque seguimos en el mismo limbo. Nos preguntan, uno habla con alguien de España, con alguien de Argentina, con alguien de Puerto Rico, te dice, ¿de cuánto está el cambio? Bueno, mira, la verdad es que no sé, porque es que resulta que hay 4 bandas cambiarias, 3 bandas oficiales y en lo que es el dólar paralelo. Fíjate tú, resulta que los productos tales y tales y tales y tales y tales y tales y tales se importan a 6.30. Pero bueno, pero eso es un subsidio del gobierno. Pero bueno, están los productos tales y tales y tales y tales y tales y tales que se importan con dólar SICAR. Que eso se determina de acuerdo a una subasta, pero resulta que está congelado en 12 bolívares desde hace bastante tiempo. También están los precios, esto se importa por con dólar CIMADI que taca, taca, taca. Ajá, pero ¿cuánto gano? Te dicen, ajá, pero ¿cuánto ganas? No sé. Es que yo no sé si calcular. Si yo calculo mi dólar a 6.30, entonces gano tanto. Si lo calculo a SICAR, gano tanto. ¿Qué es esto? No podemos estar así. Entonces, bueno, decidieron dejar de subsidiar algunos productos. Excelente, porque no estamos viendo bachaqueros vendiendo atún. No es negocio. Y si la leche de verdad le están clavando a 700 bolos, dejaremos de ver la leche en los bachaqueros porque dejará de ser negocio. Pero avísennos y díganos en cuánto están, en qué precio están las cosas. Que no nos enteremos cuando veamos la latica. Que no nos enteremos cuando veamos el paquete de leche. Y por otro lado, o sea, entendemos, mira, es una situación, mira, nadie quiere estar en los zapatos del presidente Nicolás Maduro. Mucho menos estar en los zapatos del señor César Ferrer, que es el superintendente de Precios Justos. Nadie quiere estar en los zapatos de lo que tiene que vivir día a día un fiscal del SUNDE. Nadie. Estamos claros que es una situación compleja. Pero por un lado, informen bien. No se queden centrados dando vueltas como un satélite alrededor de un único tema. Que eso es lo que como usuaria de medios veo que nuestros medios de comunicación públicos y privados sacan un tema a la palestra y todo gira alrededor de ese tema, cuando la realidad es mucho más compleja que el 21 tema que están tratando por todos los canales y por todos lados. Eso por un lado. Y por otro, infórmenle a la gente qué es lo que, o sea, qué medidas se están tomando, porque algún tipo de medidas se debe estar tomando, y lo que es la parte de finanzas, que entendemos lo complicado que es. Por favor, vayamos a la unificación cambiaria de una buena vez. De una buena vez, porque tenemos sectores perversos que están bloqueando al pueblo venezolano. Que todos los días vamos al supermercado, es más, no vamos todos los días. El que va todas las semanas se encuentra las cosas que compró la semana anterior mucho más caras. Y el que va cada 15 días se le encuentra el doble de caro. ¿Y saben qué? Eso deprime. Eso quita la esperanza. Y no queremos. Aquí estamos, como dice Buenafer, una canción, obreros de los buenos sentimientos. Ahí está Yolver echándole pichón, estoy yo echándole pichón. Porque, ¿saben qué? No, porque en lo personal, yo no le quiero dar el gusto a esos sinvergüenzas que nos están pegando contra las cuerdas porque no les gusta a nuestro presidente. No. Y que si como oposición son capaces de hambrearnos y de someternos y de atentar de esa forma contra el país, como gobierno, señores, acaban con esto. Y de verdad, en lo personal lo tengo claro. Y aquí la primera guerrera para defender la democracia, para defender la revolución bolivariana, para defender el legado de Hugo Chávez. Pero eso no quiere decir que estemos contentos con tanto palo que estamos recibiendo y que dentro del Estado, ya sea por sabotaje o por ineficiencia, hay una quinta columna que en vez de ayudar a superar esto, lo que hace es echar la burra para el monte. Son reflexiones, ¿no? Esto desde el punto de vista económico, pero vayamos por otro lado. Vemos que el Estado ha tenido acciones exitosas en lo que es el control de la inseguridad, que hay algo que hay que aclarar. Gran parte de las redes o mafias de bachaqueros forman parte de la delincuencia organizada. De hecho, a cifras que proporcionaba Luis Vicente León, opositor, el 60% de las personas que están en la cola son bachaqueras. Y de ese 60%, yo me atrevería a decir, de ese 60% que son bachaqueras, ese 60% son empleados de mafias paracas y de delincuencia organizada que reciben un sueldo por hacer la cola y extraer los productos. Y otros cobran un sueldo por revenderlos. Pero hay un grupito, un cogollito que es cabecilla, que está manejando a toda esta gente. Con la Operación Liberación del Pueblo, metiéndose cada uno en sus diferentes barriadas, o en las diferentes urbanizaciones o donde estará ubicado, desmontando las bandas, indirectamente también se comienza el desmontaje de las bandas de bachaqueros. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, tenemos que la Operación Liberación del Pueblo sigue dando buenos resultados. Una de las cosas es que, bueno, el gobierno desplegó plan de seguridad en el estado Miranda, uno de los más peligrosos del país, si no es el más peligroso. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que se pusieron en práctica operaciones de alto impacto en áreas rurales, semirurales, específicamente en las subregiones Altos Mirandinos y Barlovento. Afirmó que el Estado Miranda ha estado ausente de dirección en materia de seguridad y tiene los índices de criminalidad más altos de todo el país. Ahí está. Asimismo, anunció que se preparan nuevas operaciones en Ciudad Betania 4, Ciudad Tiuna y la Cota 905, así como el sur de Aragua y el Estado Guárico. Esto, bueno, aplaudimos, ¿no?, estas informaciones que da el ministro del Interior. También, bueno, el gobierno venezolano capturó a narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa en el estado Miranda. Para que vean en lo que ha convertido Enrique Capriles Radonsky al estado Miranda. El titular de Justicia y Paz, Gustavo González López, explicó este lunes en la noche que en el despliegue Operación Liberación y Protección del Pueblo fueron aprehendidos dos oficiales en situación de retiro vinculados al tráfico de drogas en la subregión de Barlovento, Estado Miranda, Vasily Kotovsky Villarroel Ramírez. Caramba. Oye, pero este nombre se parece al de Monster Inc. ¡Es Grotowski! Bueno, disculpen. Y Robert Alexander Pinto Gil ofreció un balance tras el despliegue en los complejos urbanísticos La Ladera, Los Chorritos y Guaremal de los Altos Mirandinos. Detalló que 189 personas continúan en la verificación de su documentación y permanecen retenidos en los Altos Mirandinos. El titular de seguridad detalló que en el caso del ex capitán Basílico Toschi Villarroel Ramírez, él mantenía orden roja de captura por Interpol Venezuela y verde por los Estados Unidos. Es venezolano, nacido en Caracas bajo el alias de El Potro, líder del cartel de los 40, financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel de Sinaloa. ¡Ay, qué bonito el muchacho, vale! Pues estudiante y deportista él. Con vinculación comprobada con el narcotraficante Frank Trello, el negro Frank, recluido en los Estados Unidos y señalado a facilitar el envío de cantidades importantes de cocaína desde Colombia hasta México para su posterior transporte y distribución en Norteamérica, enfatizó el ministro. Igualmente se refirió al exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Robert Alexander Pinto Gil, del estado Carabobo, acusado de ser el cabecilla de bandas criminales ligadas al tráfico ilícito de drogas en los estados Anzoátegui y Sucre. Se identificaba con dos cédulas falsas, una con el nombre de Héctor Gómez Gómez y otra a nombre de Omar Alejandro Rivero, acotó Gustavo López, al tiempo que informó que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2012. A través de un contacto informativo por BTV, indicó que ambos fueron capturados durante un despliegue de los cuerpos de seguridad en las troncales 8, 9 y 12 que comunican al estado Miranda con el estado Anzoátegui. Bueno, felicitamos al gobierno nacional, felicitamos esta operación Liberación del Pueblo y de verdad libérenos. Empecemos con el AMPA, ¿no? con los que te asesinan con balas, y continuemos después con los de cuello blanco que nos quieren matar de hambre. Son las 10:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este bello tema de Sur Consciente. Atrévete a mirar más allá, abre la ventana. La mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma.

cuando llegan a la mar, cómo no van a llorar en los brazos del gigante, si no son los caminantes que antes marchaban alegres, van arrastrando la muerte que les dejó un mundo enfermo, y el mar es el cementerio de esas aguas pestilentes. Capitalismo insolente que odias este planeta, no podrás con la belleza de la vida por la gente. Los pájaros y los peces, los insectos y los árboles, el monte y los animales, entre la tierra y el viento, Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Nosotros somos un pueblo de corazón, no de harina, de Simón Bolívar y chavistas de su sueño. No somos unos pendejos, ¿qué te pasa a ti, burgués? ¿Cómo pretendes y crees que un pueblo libertador cambia la revolución con un rollo de papel toalé? Que no me falte la llama del arañero amoroso si espíritus espantosos me revolotean el alma. Si atentan contra la patria enemigos imperiales, que no me falte el coraje y que nunca me abandonen los múltiples corazones de mi comandante Chávez. Bello, bello, bello este nuevo tema de Gino González, Décimas Arañeras. Claro que no, Hugo Chávez no está muerto, está vivo, forma parte del paisaje, está vivo en todos y cada uno de nuestros corazones. Excelente tema de Gino González, una persona que además de escribir unos cuentos maravillosos, sus letras, las letras de sus canciones son contundentes, me recuerda mucho ese modo de escribir tan hermoso muchas veces y tan directo y crudo que tenía Ali Primera. Y si hay algo que caracteriza a Gino González es que es una persona que todavía no conozco a la primera. Es un hombre tan bueno, tan inteligente, tan sencillo, que todavía yo no conozco a la primera persona que me haya dicho algo malo de Gino. A diferencia de otros casos, ojo, porque el mundo del canto, el mundo de la canción, tiende a enfrentar muchos egos, ¿no? Y a veces es doloroso ver cómo camaradas cantores se tasajean los unos a los otros. Pero con Gino González, que no he escuchado al primero que diga algo negativo de este ser tan sensible. Y de verdad que vale la pena conversar con Gino. Vale la pena escuchar los temas de Gino, de ser tan maravilloso llamado Gino González. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también en las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y voy a leer un mensaje que nos manda Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un beso grande, Xiomara. Dice: buenos días, Enza, ¿cómo estás? Bien. A las costureras que escuchan tu programa, ajá, oído el tambor, camaradas, necesito de su ayuda. Si saben dónde puedo comprar la tela de mono escolar, un poco más económica, si es por rollo mejor. Disculpe el abuso, que tenga feliz día, mi niña. Un abrazo y gracias. Feliz día para ti. Y bueno, a las costureras que nos están escuchando, si nos pueden dar el dato, se los agradeceríamos muchísimo. Y tengo una deuda contigo, Xiomara, y con todas ustedes, amigas. Que bueno, estuve llamando a la red de tejedoras de la Biblioteca Simón Rodríguez, no me atendían, voy a volverlo a intentar, lo que pasa es que bueno, también he estado metida en muchas cosas últimamente. Y bueno, y hacer también, a retomar el contacto con las comuneras de aquí abajo, que están viniendo jueves y viernes. Tenemos la primera llamada del día de hoy, buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, yo quería informar que nosotros fuimos el viernes para el bicentenario de Plaza, Plaza Venezuela, y eso fue un desastre total. Demasiada gente, mala organización, madres embarazadas, niños, eso es un desastre. Eso está organizado como el Gama y como el Plaza. El Gama tiene que, cuando dan la comida, dan el combo en las manos a uno. Oye, no puede ser. Y allá en el Bicentenario, todo es un desastre. Y la gente sale corriendo, agarra la leche, agarra el azúcar, por allá está el pollo, por allá está esto. Eso es un desastre. Me dio tanta tristeza. Tengo mi hija que tiene 8 meses embarazada. Habló con guardia para ver si la pasaba. el guardia dijo que lamentablemente no la podía pasar porque él venía de La Guaira y no nos hizo caso. Yo de La Guaira y se fue. Y una señora dijo que pasaran a todas las embarazadas, mujeres embarazadas, ya le dolían los pies, estaban cansadas. Bueno, eso es horrible. Mi hija estaba bravísima, ya casi que se iba. Mi hija dijo, no, mamá, yo voy porque yo voy por la leche, porque había tenido todo el niño también. Y eso fue horrible. Nosotros teníamos tristeza, de verdad. En vez de poner tanta comida por todos lados, había ropa. Los maniquíes tumbados en el piso, ay, sin Dios ropa. Mío. Eso es un desastre. Cola por aquí. Nos hicieron una cola, pero nos hicieron una cola horrible. Y mi esposo estaba bravísimo. Mi esposo estaba Claro. O sea, ¿quién va a estar contento allí? Mire, nadie. Mucha gente que estaba haciendo la cola. Mucha gente que estaba haciendo la cola se iba porque eso era horrible para pagar. Ah, la cajera número 2 se paró y dijo, no me pasen más gente. Nosotros estamos ya cerca. Después todo el mundo empezó a gritar. Después habían, son como 40 cajas, creo que son como 40 cajeras allá. Y solamente estaban trabajando, no estaban trabajando completa, se iban. Y después otra vez al grito, así es que se gobierna, que tienen que trabajar. Una cajera dijo que no le pasaron más gente. Se levantó porque se iba y la regresaron. Pero estaba con su cara de cañón ahí atendiendo. Menos mal que no me tocó ella, no nos tocó ella, nos tocó por otro lado. Pero eso bebé y está mejor organizado. Concha, claro. Dice que cuando la persona vaya entrando, que le den su combo, su harina pan, su azúcar, su leche, y por allá que pase buscando el pollo. En el Gama lo hacen así, porque yo compraba en el Gama y el Gama es muy ordenado. Pero allá la gente corría, mira, leche rota, solo que da la tristeza, azúcar rota. Mira, eso es horrible, no tomaba la tristeza como estaba la leche botada por todos lados. ¿Ah? Yo digo que cónchale, que quiero que pongan más una organización, que organice más eso. Eso está mal organizado, eso es puro saboteo, porque nosotros, mira, la mayoría que estábamos allá somos chavistas y todo el mundo decía, no nos vamos a rendir, esto está mal organizado, ese saboteo, yo escuchaba por todos lados, ese saboteo a esa gente, eso es saboteo, ese saboteo, se escuchaba. Y entonces decían, cónchale, nosotros tenemos que llamar, yo le digo, yo voy a llamar a la radio para ver si, cónchale, si por favor, que vayan a poner un orden, porque ni los guardias nos hacían caso. No, y para colmo, estábamos en la cola y adelante hay unos banquitos. Cuando nos tocó pasar nosotros, se colgaron como 5 atrás de nosotros, que estaban sentados en los banquitos. Qué y barato. Nosotros le dijimos a los guardias, no, no sabemos nada, no, ellos estaban esperando a sus familiares. Y entonces, como dicen que sí, que los achaqueros están desde las 5 de la mañana, y sí, es verdad. Porque una señora dijo, yo sí soy achaquera y yo sí, todo eso yo lo voy a vender bien caro. Y nosotros nos sorprendimos, señora, pero ¿qué hace eso, señora? La señora es del cortijo. Y la señora no tiene hijos. Y la y está mandando una leche por persona y estaba molesta porque le dieron una sola leche. Y dijo que yo lo voy a ganar eso. Y la dejó tirada ahí y se fue. Bueno. Eso no es justo. Mira, nosotros, concha, nosotros somos revolucionarios, somos chavistas, pero, concha, ya estamos cansados de todo ese saboteo de esa gente. Vale, nadie puede comer esa gente, nadie puede hacer algo. Nosotros estamos como, nosotros nos daba indignación. Una señora lloraba en la tristeza y nosotros decíamos, comandante está por todos lados, nosotros decíamos, si este hombre estuviera vivo, que no estuviera pasando esto. Todo el mundo decía esto. Mira mi comandante. Todo el mundo le da un beso al comandante. Mira, yo hasta lloré de verdad. Porque no como presidente. Mira, si el presidente estuviera vivo de verdad, que no estuvieran pasando tantas cosas. Sí. Y nosotros nos fuimos tan tristes. Mi hija, si compramos. ¿Tú sabes a qué hora nos fuimos para allá? A las 9 de la mañana. ¿Y sabes qué hora salimos? Casi a las 9 de la noche. Ya no aguantábamos los pies. Ya yo estaba que me tiraba, que dejaba de comer y me tiraba en el piso. Mi hija embarazada, se sentaba, caminaba, no, es horrible, los niños llorando. No, mira, eso tiene que estar mejor organizado. Y gracias, Ensa, un beso. Por tu programa y a toda tu gente. Un beso. Mira, yo, si mal no recuerdo, lo que pasa es que pasan tantas cosas en tan poco tiempo, pero creo que eso fue hace por lo menos un año, quizás un poco más, o a lo mejor fue a principios de año, que alguien puso una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y el Estado intervino el Bicentenario de Plaza Venezuela. Cuando vieron las condiciones tan precarias y el maltrato al que se le sometía al pueblo venezolano. Y estuvieron derechitos un tiempo. Mira, si hay que volver a ir a la Defensoría del Pueblo a exigirle a Tarek William Saab que se aparezca allí para que le jale las orejas a los encargados del Bicentenario, hay que volverlo a hacer. Si hay que volver a denunciar ante la Defensoría del Pueblo, ante las violaciones a la dignidad humana que se está llevando a cabo en los Bicentenarios, hay que hacerlo. Porque bueno, hay muchas variables. También hay que entender a los trabajadores y trabajadoras con ese gentío. Hay gente que se sabe comportar como tú, como también están los bachaqueros y los sinvergüenzas que rompen el azúcar, que rompen los productos. Hay de todo. O sea, tanta gente y si meten personas estratégicamente clave, pueden hasta generar, porque lo que están buscando es que se arme ahí una palamentazón, una zampablera, eso es lo que están buscando que pase allí. Y por lo visto, de verdad, yo no sé, pero los encargados de los abastos bicentenarios, por lo menos en el caso de los bicentenarios, parecen estos monos, los monos japoneses de Mico, los que se tapan los oídos, la boca y los ojos. O sea, de verdad, están en Narnia, o como dice Salvatore Giuliano, en un submarino a no sé cuántos metros bajo el mar, jugando dominó con la sirenita, Bob Esponja y Calamardo. De verdad, hay que intervenir. O sea, el pueblo, hay que intervenir los abastos bicentenarios. Cada vez son menos, los cierran y que para remodelarlos, miren lo que pasó en Puerto La Cruz hace unos meses, ahí está el del CCCT. Y pasa el tiempo y el tiempo, the times goes by, y nada que abren esa broma. Y mientras tanto, los pocos, los que están abiertos, colapsados, con la delincuencia organizada metida allá adentro, más sabotaje interno, más desorden. Entonces, bueno, si cuando se puso la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, intervinieron eso y pusieron un ordencito, pues bueno, si hay que volver a, pues bueno, volver a poner la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que fue uno de los organismos del Estado que actuó, a volver a poner la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Tarek, por favor. Tenemos otra llamada. Buenos Hola, días. Elsa, ¿cómo estás? Margot. Hola, Margot. ¿Cómo te ha ido? Estoy oyendo. Bueno, tengo algo que decirle a la señora. Ella tiene razón. Pero también yo como madre... tengo razón. No, no, es que eso es un desorden. Ahí te voy todo a explicar, Elsa. Cuando había el número de cédula no existía esto. ¿Tú sabes cuántas Exacto. personas entraron al Bicentenario esta semana, un día? 4,000. Claro, porque es que es mucho más económico personas. Que un supermercado privado donde te cobran, pero que te Ajá, sacan, óyeme, te bien, sacan te las agallas. Te tienen que cerrar la puerta a las 12 del día. Yo el sábado llamé a un amigo que trabaja ahí, porque Luis está enfermo. Está enfermo. Las personas que van allí, no te voy a decir todas, los maltratan a ellos. Ellos son trabajadores venezolanos como todos nosotros. No lo dudo, de verdad. Se están no ganando dudo. Su dinero ahí soportando las mentadas de madre, los empujones. Bueno, imagínate tú que Luis está enfermísimo. Y ahorita estaba en la clínica el viernes, se fue a la clínica todo el fin de semana en cama con un dolor en un brazo y en la espalda. Porque él dice que es el estrés en que están sometidos esos pobrecito, muchachos. Porque ahí lo que hay que ver es la dirección del hospital no, del supermercado. Es un capitán que no le importa. Pero sí le importa si el muchacho llega 15 minutos tarde porque está lloviendo, porque hay un tiroteo, porque el metro se paró. Eso sí, enseguida le hacen firmar un acta de retardo. Si el muchacho llega a un reposo... por lo menos en el caso del diputado que lo va a llevar hoy, no se lo van a recibir porque ya pasaron los 3 días que tiene que presentarlo. Porque fue fin de semana y está ahorita lo está viendo el traumatólogo. Entonces, eso lo he visto yo, porque yo también he ido, ¿de acuerdo que te dije que hasta estaba bloqueada y yo nunca tenía como 3 meses Exacto, que no iba? Exacto, no, y no eres la única, ya sé de varias personas que les ha pasado lo mismo. Óyeme bien, las personas que van allí se supone que tienen que esperar, pero desde que desbloquearon la cédula, esto se convirtió en un desastre. Imagínate tú que en estos días entró un señor con una pistola eléctrica y se la pegaba a los policías, así te lo estoy diciendo, y le dieron un golpe a un policía, un ojo que de repente lo perdió. La gente se altera de una manera, parece que les dicen, vayan y altérense. No, yo también soy venezolana y también paso por todo eso. A mí también que mi hijo trabaja y me faltan productos y todo eso. Pero yo lo estoy haciendo como madre y por todos esos muchachos. Las cajeras son seres humanos. Ellas claro. comen, ellas van al baño y ellas también se obstinan. ¿Tú sabes lo que es que te entren 6,000 personas? El sábado a las 8 de la mañana yo llamé al muchacho, ¿no?, para ver si había carne. Y me dijo, señora Margo, esto está a reventar, no venga. Me dijo a sí mismo, no venga, porque como Luis estaba de espada enfermo, yo le dije, ¿verdad? Y no fui, no venga, porque esto está a reventar. Esos muchachos se cansan, tú sabes lo que es la presión, la falta de aire, porque ahí hay falta de aire. Yo fui el otro día cuando te dije, y yo sentía que no podía respirar, tuve que ponerme a caminar un poquito, porque la falta de aire. Ahí hay que cambiar toda la directiva, todos los trabajadores, jefe de recursos humanos, jefe de contabilidad, el tesorero, ahí hay que cambiar todo ese personal. Y también aplicar otro método que no sea todas las cédulas son para el mismo día, porque de verdad esa... No, tienen que volver a retomar el terminal de cédula porque tú le estás diciendo... Ahí va a haber una tragedia innecesaria, porque también tenemos que meter los grupos saboteadores. Uh-huh. Te puedo decir, dentro de los muchachos que están allí, porque oigo los cuentos aquí en mi casa, los oigo de primera mano, esos muchachos llegan a las 6 de la mañana a trabajar, imagínate tú, y te salen a las 2:30 de la tarde. Imagínate tú, con todo ese desastre, no, ¿cómo salen esos muchachos de ahí? Debe ser horrible. El estrés que tiene Luis Gustavo le ha agarrado la espalda, el brazo y la cervical. Él me dice, mamá, mira, llega un momento que ya nosotros no nos podemos mover, porque si nos movemos nos empujan, los maltratan, le sacan la madre, el padre, la abuela. Bueno, imagínate, les desordenan todo lo que ellos tienen, porque ahí venden ropa también, porque eso es una tienda. Sí, sí, sí. Eso es tienda, eso no es comida nada más, ¿entiendes? Entonces yo defiendo esa parte. Por otra, bueno, ya te expliqué más o menos el proceso. 4,000 personas en un día para esos muchachos desde las 6 de la mañana, pero ponte los que tienen que cerrar las puertas porque llega un momento que ni la misma guardia los puede controlar. Sí. Otra cosa, tú sabes que mi niño salió su año escolar. Bueno, tú sabes que yo lo tengo en taller, tiene 32 años, el síndrome de Down, todas esas cosas. Bueno, cuando la señora del transporte se despide de mí, la semana pasada que le dieron vacaciones, me dice, bueno, no sé si voy a hacer transporte porque ahora lo voy a poner a 2,000. Imagínate tú, yo pago 700 hasta ahorita y me lo va a poner a 2,000. Entonces la gasolina la aumentaron. No. Los repuestos, se supone que un carro gasta más que un hijo, pero tú sabes lo que es de 700 a 2,000 bolívares el transporte. ¿Y a cuántas personas les hace el transporte? Como son, ella trabaja para 2 niños de educación especial, los pequeñitos y los grandes, que son estos, que van como 6, 7, 8. Ponle que 35 niños. ¡Ah! 2,000 cada uno, grande. Imagínate tú la bola de billete que se está metiendo. Bueno, se va a meter. Aunque entonces, se va a meter, claro, no nos dijo a nosotros, sino así, no, ni siquiera nos dijo que nos iba a hacer transporte, sino, bueno, lo voy a poner a 2,000, cualquier cosa yo la llamo, después que tenemos 4 o 5 años en el transporte. Ay, Dios. ¿Qué te parece? Y por lo demás, bueno, Ensa, todo cada día está más caro, uh-huh. Ya no hay yo qué hacer. Y eso que soy pensionada y jubilada y tengo un buen sueldo, sí. y aquí entran los sueldos. Sí compramos, claro, no nos falta nada, pero por lo que oigo en la calle, de verdad, la gente está muy, muy, muy decepcionada. ¿Y cómo le explicas tú a una persona que te dice algo? No puedes, no tienes una base. Para decirle a un señor, un obrero, decirle, señor, lo que pasa es que hay una guerra económica, usted sabe que es no, la culpa para todo el mundo la tiene el gobierno. No necesariamente, te digo el porque he escuchado cosas. Bueno, pero ya va, Margo, ya va. Lo que tú oyes todos los días, yo vivo en mi una amor, zona. Yo también salgo a la calle, yo también hago cole, yo también hago camionetica. Entonces lo que te quiero decir, no podemos decir todo el mundo le echa la culpa al gobierno, tampoco podemos decir, ay, todo el mundo defiende al gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad que es la falta de eficiencia. Fíjate, es la falta de eficiencia en resolver esto. Pero vamos a estar claros, algo tan descarado de como quéjate con Maduro, cosas tan descaradas, no podemos decir que no tenemos base, cuando por nada más con la especulación que hay con los productos, que tú vas a un kiosco y vas a comprar un panquete, clavan 80 bolos, pero marca 50, eso es culpa de Maduro. O sea, también hay cuestiones, si tenemos base, hay miles de bases para decir, señores, esto es una guerra económica, y el que no lo quiera ver, de verdad es porque está ciego. Ahora que el gobierno no está siendo eficiente, ni le está echando pichón como Dios manda, o sea que aparentemente pareciera que no diera pie con bola en lo que es la guerra económica, eso es otra cosa. Y ahí tú le puedes decir a la persona, yo también escucho, a mí no me, tampoco me alcanza el sueldo, está pasando esto, esto, esto, esto, esto, pero esta guerra económica, ¿a quién favorece? O sea, es una cuestión, no podemos decir, ay, no tenemos base, no. Porque eso es derrotarse. Sí, tenemos muchísima base para demostrar que esto es una guerra económica, Margot. Chama, ahí sí te digo, ahí discrepo totalmente contigo. Ahora, lo que no podemos es taparnos los ojos y decir, no vale, pero el gobierno está actuando con una eficiencia que aquí le estamos derrotando. No, porque no le estamos derrotando. Nos están colocando frente a las cuerdas. Eso sí lo podemos decir. y no caer en las generalizaciones, Margot, porque al igual que yo no caigo en la generalización de decir todos los empleados del Bicentenario son unos saboteadores desgraciados, tampoco caigo en la generalización de decir que todos los clientes del Bicentenario, incluyendo las embarazadas, maltratan a los pobres empleados. Entre el blanco y el negro hay una gran escala de grises, amigo, una gran escala. Entonces, lo del Bicentenario, ahí están sufriendo trabajadores y usuarios, y ahí el Estado tiene que poner orden. Pero decir, ay no, que la gente, que todo el mundo le echa la culpa a Maduro, no, no. Porque el hecho de que el kiosquero me quiera clavar 30 bolos más por el panque, o a ti te quieran clavar el transporte en 2.000 bolos, Maduro no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso no es una guerra económica. Lo que nos hace el kiosquero, los panaderos que dejaron de aceptar los estatiques, eso fue una orden de Maduro. O sea, ¿quién va a negar que esto no es una guerra económica? Que salimos de la cuestión de, salimos de las elecciones del PSUV, dejaron de aceptarse estatiques, desaparecieron la harina de trigo, subieron el pan. Ave María, Ave María. No nos vayamos hacia los extremos, pana. Vamos a abrir un poquito los ojos. Y entonces no digamos, no tenemos base, porque ese es el primer paso para tirar la toalla. Y en lo personal, yo no pienso tirar la toalla, yo no quiero entregar el país a estas personas, que son las responsables de que estemos como nosotros estamos en este momento. Y si no, en la próxima media hora, para que vean lo que dice el mismísimo Carlos Dorado, presidente de Italcambio. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, un poquito de humor negro en esta segunda, para cerrar la segunda media hora. ¿Humor negro por qué? Este es un tema del conjunto experimental Los Tantán de aquí de Venezuela. Y el tema se llama Coge pa' la cola. Los que son, son, son. Y los que no pa' la cola. Que los que son, son, son. Y los que no pa' la cola. Porque tú te pones adelante si tú eres de los de atrás. Pero porque tú te pones adelante si tú eres de los de atrás, ocupa tu puesto y no discutas más. Ocupa tu puesto de carao y no discutas más. Que los que son, son, son y los que no pa' la cola.

Ok, escuchamos a Canelita Medina, Tanto y Tanto. Y vamos a adelantar mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe José G. Tropa. En Venezuela está en marcha un plan para desconocer el Estado de Derecho. ¿Cómo se burlan del precio de venta justo los comerciantes? Lo colocan a todo color y tamaño como para que vean que si cumplen con la ley. Sí, y la mayoría de las veces el vociferador dice precio justo, pero tiene sobreprecio. Dice José G. Tropa, a la Zunda le falta contundencia en sus actuaciones. Hagamos cumplir la ley por el bien de la patria. Dice Adán García, excelente programa. ¿A quién no le va a gustar? Antes del maravilloso La Ventana. Bueno, felicitaciones a nuestra lista Rosa Ramos. Nos escribe José Ramón Amaiz, un kilo de alas de pollo cuesta 450 bolívares. Dice Javier Olivero, somos el país donde cada quien hace lo que le da la gana en las narices de las autoridades. En lo personal no sé qué pensar. Me resulta sospechoso que al Castillo y al Tijerazo le lleguen contenedores de tela diario y las telas por las nubes. No, pero no tenemos argumentos para decir que esto es guerra económica. Mira, para que el que diga que no tenemos argumentos para decir que no hay guerra económica, voy a leerles el segundo artículo que escribió el presidente Italcambio, que no es chavista, Carlos Dorado. Dice lo siguiente, a raíz de mi artículo del 22 de marzo del presente año titulado Dólar Today, donde aparte de recibir unos cuantos insultos hacia mi persona a través de Twitter de dicha página y algunos otros emails donde ignorante fue el calificativo más benévolo que recibí, un amigo me preguntó, Carlos, ¿a qué tasa tú ves el dólar paralelo el día de mañana? Ni la más remota idea, pregúntaselo a la gente de Dólar Today, le respondí. ¿Es que acaso tú no eres economista? Me contestó. Soy economista, pero según la gente de Dollar Today y algunos otros, parece que tengo que demandar a la Universidad Católica Andrés Bello por haberme hecho perder 5 años de mi vida, así como a la Florida International University por el robo que me hicieron por esos 2 costosos másters que cursé, incluyendo el de especialista en finanzas, o quizá la razón sea por mi origen de padres gallegos, donde no he logrado salir todavía de ser el protagonista de los chistes. Pero si en julio de 2014, según esta página, el dólar estaba en 70, es decir, hace un año estaba en 70, y al escribir hoy este artículo está en 630, quiere decir que el bolívar se ha devaluado el 900% en un año. Espero que este cálculo no me lo objeten también, porque ahí ya tendría que apelar al Colegio Cervantes, donde cursé bachillerato. No entiendo, esta herencia de mis padres es dura. ¿Pero qué tanto han cambiado nuestras variables y circunstancias económicas en un año para que se justifique una devaluación de nuestro signo monetario en 900%? En esa oportunidad me explicaron mediante un email anónimo que la cotización la basaban en el mercado de la frontera del peso bolívar y la tasa del peso dólar. Al respecto me preguntó, ¿es la frontera quien marca el precio a Dollar Today o es Dollar Today quien marca el precio de la frontera? En ese mismo artículo, les pedí con la mayor humildad del mundo que sacaran la página del aire por el irremediable daño que le estaba haciendo al país. Y me acusaron de que me vendía al gobierno. Seguramente no se tomaron la molestia de leer mis dos últimos de mis libros. Si no se escondieran detrás del anonimato, con mucho gusto se los enviaría. Una cosa es estar con o en contra del gobierno y otra muy distinta es estar en contra de Venezuela y los venezolanos. No hay economía en el mundo que aguante una devaluación del 900%, que es lo que estamos viviendo, digo yo, sin llevar irremediablemente al país y a toda su población a la pobreza, debido a que destruye completamente el tejido empresarial, pulveriza el poder adquisitivo de los sueldos y acelera la espiral inflacionaria indetenible. Carlos Dorado, presidente de Italcambio, está diciendo que es Dollar Today, no es Nicolás Maduro. ¿Y Dollar Today por qué lo hace? ¿No lo hace acaso por una guerra económica, Marco? Entonces, ¿tenemos o no tenemos base? Esto lo dice un opositor. Ustedes, señores, se están aprovechando de que se convirtieron en los marcadores de la tasa cambiaria para manipularla a su antojo y en función de sus intereses, haciendo que todos los venezolanos paguemos con pobreza y miseria sus intenciones ocultas. Y esto también es una forma de terrorismo. Lo que es lamentable es la hipocresía y la doble moral de quienes condenan una forma de gobernar, pero apelan al anonimato y a unas acciones donde siembran la miseria en el país bajo el lema de que el fin justifica los medios. Los daños causados ya son irremediables. Los que se puedan seguir causando pudiesen terminar en tragedia. De nuevo, con la mayor humildad del mundo les pido, saquen la página Dollar Today del aire. ya que no quiero imaginarme las consecuencias si continúan con esta tendencia alcista vertiginosa e injustificable. Lo dice el economista Carlos Dorado, no lo dice Enza García. No hay razones suficientes válidas para que los venezolanos nos merezcamos esto y sobre todo de parte de otros venezolanos. Si desea recordar el primer artículo de Dorado, bueno, esto lo dice la página de La Iguana. Entonces, para quienes muchas veces nos molestamos, porque es normal, Margo, te quiero muchísimo y es normal, sobre todo cuando tienes a tu familia con gente joven que ve que está bajando la calidad de vida, cuando vives tiroteos en la puerta de tu casa. Es normal que tengas a tus hijos haciéndote una rueda de pescado. Mamá, salta de la talanquera, salta de la talanquera. Es normal que si estás en un bicentenario durante 8 horas, donde están maltratando a tu hijo que trabaja allí, y por otro lado hay otra gente maltratando también al público que está allí, está la gente no está con ánimo de fiesta. Fiesta, risa y alegría. Es lógico que escuches de todo. Y lo puedo entender. Como también puedo entender que haya gente, porque hay mucho chavista que está molesto, quizás no tanto con el presidente, pero sí muy molesto con el ministro de Alimentación, con toda razón. Sí muy molesto con el ministro, con el superintendente de Precios Justos, y con toda razón. A esos es que es difícil defenderlo. Pero de allá decir todo el mundo le echa la culpa al gobierno, es como decir, todo el mundo, todos los empleados del Bicentenario tienen la culpa del maltrato que sufre el usuario, y eso es mentira. Para la muestra está en botón, el pobre Luis, que hasta enfermito está, que ojalá se recupere. Entonces nosotros no podemos decir, es que no tenemos argumentos para decir que esto es una guerra económica, cuando ya hasta los mismos empresarios opositores que están viendo cómo esto está llevando sus empresas también a la quiebra, porque nos están afectando a nosotros asalariados y a las pequeñas costureras y al taxista y al pequeño comerciante, pero también está afectando a las pequeñas empresas. ¿Y qué es lo que están diciendo estos empresarios? Señores, compañeros empresarios, Dollar Today, paren esta guerra. Que nos están afectando a todos, más allá de si seamos chavistas u opositores. Porque a la hora de la chiquita, todos somos venezolanos y todos somos pueblo. Insisto, esto no lo escribió el economista Jesús Faría. Esto no lo escribió el economista también, Rafael Antolínez, mi profe, que también es revolucionario. Esto lo escribió alguien de oposición, formado en los Estados Unidos, con libros de economía que más bien contradicen incluso el proyecto bolivariano, vinculado con el sector empresarial que no es chavista, y él aquí prácticamente lo dice. Prácticamente confirma que esto es una guerra económica, y en nombre del empresariado de oposición, que ya se está viendo cómo se hunde, están diciendo paren la guerra, señores. Vamos a parar esto. Tenemos Twitter y, bueno, continuamos con el Twitter. Dice Paula Arteaga, Enza, ojalá que todos los supercomentarios que haces los estén oyendo en el alto gobierno, porque esos temas no los tocan. Dice Contraloría Popular, buenos días, Pedeval, Avenida Simón Bolívar, Katia. Aparte de que no culminan la ampliación, ahora no abastecen de productos. Es increíble la negligencia. Javier Oliveros dice, yo les hago una pregunta, ¿sería acertada la medida de nacionalizar los abastos CADA? Yo creo que no. No, Javier, no lo fue. Para la muestra, un botón. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. Mira, escuchando a la camarada Margo, de verdad, yo creo que debemos escucharnos primero, antes de utilizar estos medios para hablar como habló la camarada. Mira, yo creo que ante esta coyuntura no nos podemos dejar mover por las emociones. Claro, pero de todos modos hay que entenderlo. O sea, el hijo de ella está enferma, todos los hijos saltaron la talanquera, se va sintiendo aislada, y aparte que, bueno, siente el malestar en la calle, que eso lo sentimos todos. Bueno, cámara, yo creo que es el momento de anteponer por encima de todo la dignidad. Eso es verdad. Nadie se rinde. Así es. Y creo, cámara, que hemos demostrado el PSV una capacidad de organización. Yo creo que la VC, todo esto, deberíamos declararnos en emergencia con esta coyuntura, hermana, ¿sabe? Claro que cuando sí. Yo oigo a Margot, yo digo, Dios mío, pero entonces, ¿dónde está nuestro juramento de no dejar caer el legado del comandante Chávez? tenemos ejemplos como Cuba, jamás bajo las rodillas. Entonces las vamos a bajar nosotros ante una cuerda de apátrida. Hay que ser más propositivo, hermana. Uh-huh. Vamos a hacer inteligencia social en esas colas. Vamos a incorporarnos con esos trabajadores de los bicentenarios. La Constitución nos da la Contraloría Social. Así eso está es. En el 173 de la Constitución. Entonces, hermano, no podemos tirar la toalla. Oye, de verdad me entristece pensar que el comandante Chávez se inmoló para que nosotros ahora bajemos las rodillas. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Un beso grande, hasta la victoria siempre. No, pero fíjate tú, o sea, porque nos quedamos y de verdad, yo entiendo, Margot. Ahora, fíjate, entonces por un lado dice, todo el mundo le echa la culpa al gobierno, pero fíjate lo que nos hablaba la usuaria que llamó antes, que fue con su hija embarazada de 8 meses, que estuvo no sé cuántas horas, que maltrataron a su hija pasando todo ese trabajo y todo ese maltrato, pensando también en su bebé, en que está embarazada, y la gente que está pasando esa situación tan dura. ¿Y qué era lo que nos contaba nuestra otra usuaria? Chávez está vivo. Gente chavista diciendo, oye, vale, no, hay que seguir adelante. Entonces, y no podemos tampoco agarrar a taconazo limpio. De repente algún camarada que en algún momento sienta dudas o se sienta desanimado, no lo hagamos. Pero sí de repente, bueno, de vez en cuando un jalón de oreja, decirle, epa, reacciona, si es necesario. Y siempre con cariño y con respeto, y no dando ese camarada que tiene un momento de repente de tristeza, que es normal ante la situación que estamos viviendo, tampoco agarrar y darle, o sea, sacudirlo, sino decirle, mira, una pequeña, algo así como, oye, mira, ya va, vamos a ubicarnos en el tiempo, en el espacio, ta, y vamos a seguir adelante. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Mira, en cuanto a lo que tú estás diciendo, sí fue un error bien grande haber quitado el número de cédula. Sí. Porque ahora es un despelote total. Sí, señor. Las colas son enormes. Cuando la muchacha te hablaba antier, que yo no pude, en la de antier, no en el caso de ayer que tenías en Bizán. Uh-huh. Te habló una señora, te habló un muchacho, eso es cierto. El bicentenario, al quitar el número, sí, pero me recuerdo que tú dijiste, primero nos quejábamos por el número y ahora que quitaron el número nos quejamos porque ahora es peor. Exactamente. Claro, no le vamos a echar. Todo el mmundo dice que el ministro Osorio, no. No. Él sí ha hecho buenas jornadas de mercales y de todo. Hay que estar en los zapatos de él y él sí le ha echado ganas bastante. Pero él no tiene culpa que las otras personas que dicen ser de gobierno, que dicen ser chavistas, echen la partida para atrás. Por ejemplo, los que son encargados de esos bicentenarios, los que son, él puede hasta atrás de cada persona. Cada quien tiene que, si tú ganas un sueldo, tú tienes que justificarlo y echarle ganas. Si en realidad era revolucionario, no ponete la camiseta roja. Yo nunca me vestí rojo porque a mí no me gusta el rojo, pero no quiero decir con ello que si estoy con la revolución. Y como dices tú, nunca aquello no lo queremos. Que venga, eso sería el desastre. O sea, entregar desde el país a esos sinvergüenzas que nos están llevando al foso. No, señor. No. Y son asesinos, no, criminales, ladrones. Esa gente son mala. Esa gente no son nazis. Eso no, lo que nos hacen es traer basura de afuera. En lugar de limpiar el país, nos traen personas, por eso que están como están. Entonces tú en las colas, mira, yo traté de comprar un cafecito para enviárselo a mi hijo para Buenos Aires, porque se fue una amiga la semana pasada, uh-huh, y no pude. Porque la cola me dijo, sí señora, me dijo una, la cola del amor mayor es allá atrás era, pero que cuadra. ¿Por qué? Porque quitaron el número. Entonces pienso y siento que... Tiene que volverlo a poner, porque sí, no ha funcionado. Sí, bueno, o sea, yo pienso que no, el ministro no lo hizo con esa intención tampoco. No, por supuesto, pero errar es de humanos y rectificar es de sabios, que rectifique esta medida. Fíjate, mira, la gente está disociada. Aquí en el telar de los Andes, que yo fui a una tienda, estaba una muchacha viendo el celular la sinvergüenza esa que hablaba con las miles de vulgaridades porque no encontró más. Es que la que se fue, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y yo me quedé viendo y yo le dije, creyendo que era muchacha, ¿escuchaste? Me dijo, sí. Y no escuchaste la que dijo de Bolívar, me dijo, no. Entonces me dice, ella dice la encargada, no señora, lo que pasa es lo siguiente, yo le dije, pero ve las vulgaridades que dice esta señora. Entonces dice ella, déjeme decirle una cosa, aquí aquí la primera persona que empezó a insultar y a decirme la palabra, oye, el venezolano nunca ha dicho una mala palabra, nunca, éramos tan decentes, tan educados, la educación era tan buena en la cuarta, que ninguno sabíamos una mala palabra, que el que había empezado con esas malas, que nos enseñó las malas palabras y todo, era el presidente Chávez. Y en mí, pero ¿dónde sacas tú eso? Mira, la educación empieza en el hogar, en tu casa, tu papá, tu mamá, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El saludo, eso es hogar, eso no le eches a la culpa al presidente Chávez, que en parejas no le puede decir que nos enseñó, porque el venezolano de por sí es así, que de nada suelta una, sin respiro y sin pensarlo, los que no han recibido educación en su casa, porque eso se enseña en hogar. La mujer se puso brava conmigo, yo me salí porque yo, yo no la iba a convencer porque la actitud que tenía, la mujer es, se ve que es escuálida, pero escuálida, que es la encargada de la tienda, ahí en el centro comercial. Entré y yo dije, si te he visto no me acuerdo, ¿por qué vamos a responsabilizar al presidente? Nosotros somos así, pero no es que en todo momento nosotros vamos a aplicar una mala palabra, y menos esa mujer tan vulgar, y menos denigrar de Bolívar. Que lo que necesitaba, y la dejaron volar. Yo la dejo presa aquí. Yo la hubiese dejado presa. Aquí tenemos que muy mano duro. Aquí lo que hace falta es más control, pero es que no es del presidente Nicolás. Ahí hay unos chinos, que siempre dicen, yo estaba comprando. No, eso es culpa de Nicolás cuando le pregunta por algo. Y yo le dije, dejen al presidente Nicolás tranquilo, mijo. Le dije, bueno, que se regresen, que se regresen a China. Claro, si no, pero gusta. Son unos chamitos, pero los que sí son serios, que esa gente, mira, son muy buenos. Tienen muchos años allí, ellos sí no les llegan muchos productos, pero son muy buena gente y todo. Y sí adquieren productos, mira, esas colas, porque los locales son pequeños. Aquellas colas en la avenida, yo quisiera que estuviera, eso da lástima. Aquello es como que va a haber una guerra, pues. Va a haber una guerra en esos locales, porque ellos cierran, pero van entregando por combo, poco a poco, porque ellos tienen locales pequeños. Parece que el gobierno les manda, pero ellos poco a poco van sacando. Esos chinos no son malos, ni son usureros. Yo estoy seguro, porque yo los conozco de siempre, porque yo soy de esta zona. Pero si el control esa, van a tener que volver a colocar los números en el centenario, porque no se puede comprar nada. Entonces estamos siempre en la misma. Y viene el descontento. Mira, Ensa, sucede que me sentí muy satisfecha con tus invitados de ayer. Puede ser que uno de ellos me haga el tique con el asunto del medicamento de mi hijo, que eso me tiene muy preocupada. Yo hice la llamada de nuevo al Servimec y me dijeron que sí, que ellos habían hecho la diligencia con el ministro, con todo, y se habían reunido, pero que no le aprobaban los dólares para eso. Esa es la única que hay aquí. Y como él, son muchos los que utilizan esa bomba, que es mejor calidad de vida, no es él nada más. Son muchos pacientes que en espera de ellos. Exacto. Bueno. Hay 250 por espera de esa bomba. ¿Qué mejor calidad de vida que está sacando? Ahora tiene que estar llevando la inyectadorita y no le presta esa. Okay. Porque tiene muchos bajones. Entonces okay, yo quisiera ojalá. Es que nos atacan por todos lados. Sí. ¿Tú sabes que bueno, Ingrid, cariño, que hay una llamada detrás de todavía, bueno, hay una llamada en espera y ya se acerca el momento del corte. Un beso grande. Muchas gracias, pues. Bueno, un beso grande. Chao. La otra llamada que está pendiente. Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo te ha ido? Si tú quieres, vas al corte y yo te espero. ¿Qué dices? Ok, bueno, si digo para que no se vaya extendiendo. No te preocupes, yo espero. Ah, bueno, perfecto. A tu corte y de regreso nos encontramos. Un besote, vamos a ir a la pausa y mientras viene el IDE con los titulares, nosotros vamos a escuchar a Pedro Capó, Libre. Coqueteándole al sol, alterando la paz, fluyendo contra la corriente, reina de la espontaneidad, en tu trenza una flor, en tu pecho revolución, el mundo intenta contenerte, cerrar tu mente, callar tu sin sentido, libre mi

y esta versión que hace de Piensa en mí. Y estamos en la última media hora del programa. Tengo entendido que la llamada de Fernando se cayó, pero ya está. ¡Qué bueno! ¡Fernando! ¡Buenos días! ¿Aló? ¿Aló? Ah, no, no es Fernando, este es Raúl. Disculpa, ¿cómo está, Raúl? Ajá, soy Raúl Barro. Ajá. Lamento que al amigo la presta se le haya caído, Fernando. Bueno, cuéntanos. Mira, ajá, primero pedirte disculpas porque todos los días nos soportan a nosotros y te lo agradecemos bastante. Toma, y a la radio. También, no, nada que mira, ver, es un gusto. Dime. El ataque psicológico está siendo dirigido más que todo a la mujer, sí, y al, sí, joven. Es así. En Globovisión estaban pasando un requiem de nostalgia de las comiquitas, de las novelas, que si El Zorro, que si Los Ángeles de Charlie, etcétera. Eso enlatado. Entonces, el supuesto experto que está hablando con Del Valle Canelón dice, esto se hacía cuando en Venezuela era próspera y podíamos importar series norteamericanas de calidad y se hacían novelas de calidad. Ay, ay, ay, qué manipulación hay ahí, ¿no? Fíjate, ajá, eso va dirigido al joven y a la mujer. Ahora, tenemos que hacer un análisis científico de la génesis del problema que estamos sufriendo. Una de las cosas que siempre resalta el socialismo, el marxismo, es que los trabajadores tienen que tomar las riendas del aparato productivo. Y uno lo que ve con los sindicalistas nuestros, que siguen en la cuestión de pedir reivindicaciones. El ejemplo lo vimos en la CANTV, que tuvieron un superávit, ¿no? Un monto bastante que ellos recolectaron, un monto sobre las expectativas, según el ministro. Entonces, al momentico vemos una muchacha sindicalista con unos ojos de vendedor de prenda que dice, no, que ahora le pedimos al ministro, al presidente, que nos suba los beneficios. O sea, que lo que recaudó la CANTV no es para ser distribuido equitativamente al pueblo, sino es para que vuelva a la mano de los sindicaleros. Y ese discurso laudatorio que nosotros tenemos, Chávez se lo merece, vamos a estar claros. Pero todo el tiempo poniendo a Chávez como el escudo del discurso laudatorio. Nosotros tenemos que buscar el análisis científico. Mira, la cuestión de la producción nuestra, el 70% lo lleva la empresa privada. Ahora, cuando Chávez trajo la máquina para empaquetar la iranía, para empaquetar la harina, es lo que dio un pequeño ejemplo de que las comunas fueran productivas. Uh-huh. Eso era lo que quería el presidente Chávez. Pero cuando vemos en un bicentenario que está compitiendo la harina pan con la harina Venezuela, llega la empresa harina pan polar por debajo, te compra el empleado bicentenario para que la harina Venezuela no salga. En un sistema híbrido, al final se va a imponer el sistema capitalista por múltiples razones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a darle la lógica socialista a la cuestión. Perdón. Tranquilo. Mira, si no le decimos a las nuevas generaciones que el socialismo tiene una génesis, el marxismo-leninismo es un análisis científico, no es dogmático. Cuando nuestros líderes dicen, no, que no vamos a hablar de marxismo porque eso es dogmatismo, no, señor. El socialismo tiene una génesis. Y eso hay que decírselo a las nuevas generaciones. Yo estoy confrontando el mismo problema de gente joven en mi familia que ya está teniendo inclusive pensamientos fascistas. Y eso hay que aclarárselo a los jóvenes. Gracias, Enzo. Bueno, un beso grande. Y Fíjate, bien interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, lo de la guerra psicológica que va orientada básicamente hacia las mujeres y hacia los jóvenes, ¿no? Que son los sectores vulnerables. Por un lado, bueno, porque los jóvenes luchadores, revolucionarios, inconformes, bueno, y se quiere forjar un futuro y ve la cosa bien difícil. Que ojo, que a mí también, en lo personal, también me tocó difícil. Yo fui joven en los 90 y, como yo le decía, mis hermanas le regalaron un carro a cada una porque les tocó la Venezuela Saudita. Yo sigo a pie desde que cumplí los 18, porque para mí no hubo. ¿No? Y casi todos mis amigos estaban también a pata y la generación de mis hermanas se casaban y les compraba, papá y mamá les compraba el apartamento, la generación mía se rejuntaban en casa de los padres y así, o sea, no, porque los 90 fueron también bastante duros, con la diferencia que en los 90 era, bueno, yo perdí, mi primer trabajo lo perdí por una reducción de personal, uy, Dios mío, lloré como una magdalena porque de paso, de verdad, oye, me gustaba mi trabajo y lo hacía bien. Pero bueno, me botaron a mí para dejar a la palanqueada que había llegado 2 meses antes. Pero me botaron a mí y a 20 personas más. Y quién no hace, y en los 90, quien no haya sido sujeto a una reducción de personal y después haya pasado 6, 7, 9 meses desempleado para estar subempleado después, mira, de verdad que fue duro. Fue duro. Fue bastante duro porque no había empleo. Todo también, todo estaba carísimo. Entonces, bueno, ahora por lo menos hay empleo, tú tienes un ingreso, la plata no te alcanza, pero es que en los 90 ni siquiera eso. En los 90 no tenías un ingreso para poder pagar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes vienen de una Venezuela que vivió en la abundancia y ahora pues estamos viviendo una situación económica bastante dura. Ven cómo los gustos a los que se habían acostumbrado, que eso también pasó en los 90, ¿no? Los gustos a los que se habían acostumbrado pues ya no los tienen. O los tienen que ir reduciendo y eso genera frustración. Y el caso de la mujer, pues bueno, somos las que nos estamos calando la cola, somos las que nos calamos la queja de los hijos, somos las que nos calamos, o sea, es que es duro, realmente es duro, ¿no? Con respecto a la serie de televisión, bueno, ya te haré un comentario, pero tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Habla Mónica desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo anda todo? Oye, fíjate, nos iba a comentar de eso que están hablando, pero es muy cierto. La que chupa es uno como mujer, porque mis hijos aquí están que... Bueno, que explotan. Sí, porque, señor. Sí, ay, mamá, que este gobierno, que yo no sé qué cosa. Y entonces, bueno, yo en la medida que puedo les explico, oye, hijo, mira, eso no es culpa del gobierno, está pasando esto, el bendito dólar today, el acaparamiento, pero de verdad que es fuerte. Uh-huh. Sí, comparto eso que estás diciendo. Pues, mira, Enza, uh-huh. Una denuncia. Nosotros aquí en Kennedy, de la parroquia Macarao, municipio Libertador, estamos teniendo un problema con el aguayaje de hace un mes, ¿verdad? Ajá. Y llamamos a Hidrocapital y, bueno, los operadores no que atienden nos dicen, bueno, cualquier cantidad de cosas, que la bomba está dañada porque esto es una colina, un cerro, una montaña, como se le quiera llamar. Lo cierto es que estamos en una zona alta y necesitamos de una bomba. Entonces nos dicen que la bomba está dañada. Pero la bomba está dañada de lunes a viernes, porque sábado y domingo funciona perfectamente. Ajá. Entonces yo llamo y me dicen, no, es que ustedes tienen un racionamiento de 24 horas, de domingo para lunes. Ajá, pero si es un racionamiento de domingo para lunes, ¿por qué se extiende toda la semana? ¿Verdad? Fíjate que ya está tan grave la cosa, que ya hay aquí hay algunas comunidades que están organizadas y ya están pensando en cerrar la calle principal de la Junta. Ajá. Y entonces, oye, tenemos que esperar a llegar a eso para que se solucionen los problemas. Hay varios botes de agua que yo he denunciado también y me dicen que ya va la cuadrilla. Y digo, bueno, ¿será que hay una sola cuadrilla para todo el municipio Libertador? Y botes de agua blancas, increíble. Ajá. Y entonces, ¿que ya va la cuadrilla? Bueno, la cuadrilla será que viene con una chapita en las rodillas. Bueno, no sé por dónde vendrán porque... Y entonces llamamos, bueno, llamé entre 24, y no hay quien solucione este problema, eso, o sea, de verdad, yo dije, bueno, voy a llamar a la radio para ver si alguien escucha, y bueno, mira, y otra cosa, el domingo leí la columna de Julio Borges, no Ajá. sé, que... Uy, bueno, la verdad que no, yo no tengo hígado para leerla, la verdad. Ah, no, tú sabes que yo sí, chica, yo a veces le meto al masoquista y entonces leo a Gloria Cuenca. Dios. Ajá. Y leo a Julio Borges. A veces digo, bueno, yo digo, esta señora que dice que es profesora, de verdad que esa señora es una... No, y que ella era maoísta, o sea, de la izquierda, lo más recontraizquierda supuestamente era ella. Sí, ella siempre lo dice, sí es verdad. Y yo digo, oye, qué señora con una mente tan cerrada, pobrecito su alumno, si todavía da clases. No, y ella daba clases de ética. en la escuela de ética y legislación, en la escuela de comunicación social. Afortunadamente no me dio clase a mí, me dio clase a profesor. Gracias a Dios por ti, porque eso cuando ya le decía al presidente el innombrable, ¿qué ética es esa? Bueno, leía a Julio Borges en su columna y decía que el operativo que se había hecho en la cota 905 había sido una masacre. Masacre era la que le estaba planificando con los bombardeos. Que eso fue una masacre, que mataron a justos por pecadores, que eso es lo que sabe hacer gobierno, reprimir. Ahora yo me pregunto, se quejan porque hay delincuencia. Si sacan a la guardia a la calle, entonces no, que estamos militarizados. Si hacen un operativo, el que están haciendo, no, que eso está mal. Que la delincuencia, o sea, yo digo, bueno, pero sí, como decía en una caricatura que vi con el gallo dando, si se los dan frito, los quieren revuelto, y si se los ponen revuelto, los quieren frito. Y entonces yo digo, bueno, me dice mi esposo, que trabaja en Policaracas, me dice, mira, había hasta una niña secuestrada desde hace 15 días allá arriba. Y eso hay que felicitarlo, sin contar las armas largas que sacaron, que eso no es delincuencia común. Armas largas, chalecos que no tiene, yo creo que ninguna policía aquí en Venezuela, equipos de guerrilla, o sea, eso no es AMPA común. Exactamente. Entonces, mi esposo me dice, mira, es tan fuerte que el primer encontronazo que tuvimos con esa gente, nos interceptaron la comunicación. Entonces, eso no es delincuencia común. Esos son guerrillas. Que quiera pensar que pobrecito, que esos son muchachos. Son paramilitares, eso es un ejército irregular lo que está metido en nuestros barrios. Y tengo un vecino que trabaja en Policía Nacional y me cuenta que por allá en Carapita se estaba matando un cartel de México con uno de Colombia. Explícame eso. Ay, Dios. Entonces, ¿eso es AMPA común? No, es AMPA común, claro. No, que ese es el presidente, que lo... Oye, pero entonces no sé qué... como dices tú, estaremos viviendo en Narnia, porque entonces sí. La policía carga revólver, pistolas, que y esta gente carga ametralladores y armas largas. Yo no entiendo. O sea, que el presidente quiere que maten a toda la población venezolana, y qué bien le hace eso al gobierno, me pregunto yo. Exacto. De edad, entonces yo sí, yo sí tengo hígado para... Yo respiro, no te creas tú, yo hago unos mantras y me leo mi columna, yo, para ver, de verdad, yo digo, Dios mío, que tiene esta gente en la cabeza, pero de verdad que son increíbles. Bueno, Elsa. Bueno, un beso grande. Gracias. Chévere. No, fíjate, yo de repente pudiera tener hígado para leerlos entre semana, pero los domingos, de verdad, para mí son sagrados, son días de relax, porque si no, imagínate tú, con todo lo que nos hacen, con todo lo que pasa aquí en el país, estaríamos... fatal. Bueno, mira, con respecto a lo que comentaba Raúl de las series de televisión, que dice que, ay, qué bueno, que las series que pasaban en esa época, que era cuando había plata. Mire, las televisoras privadas dejaron de hacer telenovelas no porque estuvieran pelando, sino porque les resultaba mucho más rentable importar enlatados. Y con respecto a las series de calidad que pasaban por la señal abierta, en aquella época no existía la televisión por cable. En cualquier parte del mundo, la señal abierta pasan series aburridísimas y de poca producción, de poco presupuesto, o andan pasando El Chavo del Ocho. Pues vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque hasta la televisión se privatizó. ¿Quieres ver series de calidad? Te tienes que suscribir a una cablera. Entonces, si estás suscrito a una cablera y de paso en los canales premium, entonces puedes verte un Juego de Tronos. Pero si no tienes plata para suscribirte al paquete HBO o para contratar cable, bueno, menos mal que existe el internet. Yo conozco más de uno que ve Juego de Tronos bajándolo por internet, ¿no? Y quisieran las series de los 80, de los 70, tener la producción de la producción de un Juego de Tronos, para poner un ejemplo, ¿no? Pero que no vengan a decir que, ay, no, que es culpa del chavismo que ahora no se hagan series de calidad en el exterior. Entonces, el colmo, sí se hacen. Que no las pasan aquí nuestras televisoras. Por tacañas, porque los derechos para un Juego de Tronos son carísimos. Aparte que, bueno, Juego de Tronos, por los contenidos que tiene, sería como para pasarla a las 2 de la mañana. No, pero aparte de eso, es que está privatizada la televisión. En la señal abierta de cualquier país quedó para pasar programas de producción nacional, de repente educativos, informativos, pero lo que es programación de entretenimiento comercial, ya no. Si lo quieres, mira, cable. Y eso es aquí y es en cualquier parte del mundo. Y en, incluso en España, la señal abierta transmitía el fútbol. Ahora, si tú quieres ver un Real Madrid-Barcelona o quieres ver los juegos del domingo, tienes que suscribirte a cable. Y allí el cable es tan costoso que lo que hace mucha gente es que se va a un bar. Se va a un bar para ver el juego porque en su casa no lo puede ver. Mi hermana, que es fanática del Real Madrid, se entera de los goles. Es porque tiene una aplicación en su teléfono que le avisa cuando metió un gol. Pero no ha vuelto a ver un juego del Real Madrid por televisión porque eso lo privatizaron. Y de paso, mi hermana tiene cable, tiene Canal Plus. Pero tienes que suscribirte a un paquete premium o darle un pay-per-view carísimo para ver el juego. Para que vean cómo en el mundo la televisión se convierte en algo privado. Mientras que en la Revolución Bolivariana tenemos el TDA, que amplía la televisión de señal abierta pública a todo el mundo. Y entonces tenemos como sin necesidad de cable, nuestra gente con el TDA puede ver Russia Today, por ejemplo. O puede ver Hispan TV, o puede ver canales colombianos, canales cubanos, por señal abierta. Entonces, vemos cómo por un lado privatizan y por el otro lado, gobierno bolivariano busca democratizar la señal también, bueno, con los canales comunitarios, con las emisoras comunitarias y todo esto. Bueno, vamos a leer los últimos mensajes, que ya se nos fue rapidito el programa. Ángel López nos dice, qué cosa tan curiosa, acabo de escuchar una publicidad en Alba donde te dan un número para que llames y denuncies. ¿No será más fácil y barato que escuchen el programa? No sé, yo pregunto. Bueno, y nos está pidiendo también que colguemos el tema que cantó José Garcés ayer, y le explicaba que ese es un tema que es inédito, lo estrenó aquí, lo acaba de escribir y no, ni siquiera lo ha grabado. Vamos a revisar qué tal quedó la grabación, ¿no? Nos dice Javier Oliveros, por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. La anarquía nos está devorando, como dijo Bolívar, de acuerdo contigo. Efraín Cortés nos dice, se tiene conciencia del silencio cuando habla la imprudencia y se interpreta el silencio como rechazo a la imprudencia. Dice Clivi Díaz, por favor, hacer llegar al clamado de la gran mayoría que vuelvan las ventas por el terminal de número de cédula. Dice Javier Oliveros, una idea fabulosa que podría adoptar el Estado es que el negocio que venda a Dollar Today, las multas sean a Dollar Today. Dice Beatriz Arevalo, querida Cavidea Federaga, claro que puedes especular, pero si el gobierno empieza a importar a 6.30, no se nos vale quejarse. Y nos dice Contraloría Popular, este rayo debe ser biónico, raya queso sin esfuerzo, jaja, se volvieron locos. Ah, bueno, pero si es una foto de un rayo que le están clavando no sé cuántos miles de bolívares. Esto es más, esto a mí me parece tan fuera de lo común, o sea, tan loco, que no me extrañaría que sea fabricación de guerra psicológica también. Aunque no hace falta que fabriquen estas cosas, ya nosotros lo vemos a diario en los negocios. Son las 11.54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su participación, su sintonía, su cariño y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Fernando, discúlpanos esa. Esperamos poder disfrutar de tus maravillosas intervenciones, poderlo disfrutar mañana. Y de verdad, un beso muy especial para ti el día de hoy. También un beso muy especial a nuestro Yolver, que está de cumpleaños, y un abrazo a nuestra compañera Sinamay González, que está de cumpleaños el día de hoy también. Son las 11.55 minutos y ya nos despedimos. Los estuvimos acompañando en los controles, el cumpleañero Yolver Zambrano, y cerrando la ventana a esta servidora Enza García, quien junto con Yolver les deseamos que tengan todos un feliz un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos despedimos de Francia. ¡Sas! ¡Je veux! Hasta mañana. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Bienvenue dans ma réalité.